Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. noches, aquí llega un miércoles más, puntualmente tarde a su cita semanal, el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Como siempre, en Asbury Park, en los controles y al micrófono, y además también responsable de interactuar en las redes sociales con nuestro querido público, el señor Ignacio Ciudad. Sí, Gonzalo Martínez, la cera de Community Manager me va a costar por lo menos 5 dedos más en cada mano. ¿Eh? O un apéndice más. De mano, digo, ¿eh? Eres Gonzalo Martínez, está detrás del guión de la locución de los bongos y hoy en el micrófono más alejado posible. Es el micrófono de la risa. De hecho, se oye mucho menos que los demás, Gonzalo, perdona que te lo diga. Pues tranquilo, que ya me pegaré bien a él. Ya sabes que por aquí me llaman come micrófonos, no sé por qué será. Vamos a dejarlo estar. No te pegues mucho porque ya sabes que con la afición que hay aquí a poner a Manu Chao, igual te acabas riéndote en directo delante de toda la audiencia. Y ahora lo podemos retransmitir por redes sociales. Bueno, hoy, como habéis podido comprobar, vamos a comenzar el programa pues cargados de ritmo, de sonido potente, con Metallica, pero después en este programa, como siempre, tendrán cabidas más estilos musicales. Y algunas de mujeres que son, la verdad, muy interesantes, no solo por su carrera musical. Todo esto, ya sabéis, a partir de este momento, en el cual en nuestro programa aparece nuestra sección de noticias noticiosas. Pues Nacho, nos sorprendíamos mutuamente comenzando el programa con Metallica, que es un grupo que nunca se ha prodigado excesivamente en nuestro programa, pero que siempre lo hemos tenido ahí presente. Sí, de hecho, creo que es la primera vez que suenan en nuestras... ¿cuántas temporadas? Pues un montón, creo que llevamos 14. Pues un olvido imperdonable, ¿eh? No por nada, sino porque ha habido grupos con mucho menos calidad sonando aquí y hemos promocionado artistas de tercera y de cuarta fila. Y bueno, pues sí, Metallica siempre están ahí. De hecho, siempre han estado ahí y sí. Llevan más de 30 años de trayectoria. Empezaron también muy, muy, muy jóvenes. Y atentos porque los traemos al programa porque presentan un nuevo trabajo después de 8 años. Normalmente ellos llevaban una media de 5 años entre trabajo y trabajo. Pero ahora 8 años después de aquel Death Magnetic del 2008, pues se presentan su nuevo trabajo que llevará por título Hardwired to Self-Destruct y además un documental del que hablaremos pues después de escuchar un poco más de la música de esta banda alemana y después bueno os comentaremos lo típico, ¿no? De lo que sucedió con el concierto que iban a dar aquí en Gijón y demás, estas cosas que nos gusta recordar siempre en plan chascarrillo. Sí, sí, bueno, eso es algo que nunca les perdonaremos. No, y aún así lo seguimos escuchando. Sí, otros han venido a tocar y entonces es cuando no nos hemos perdonado. Fíjate, Santana. Ya ronda por ahí algún single extraído de este nuevo trabajo, pero hoy nos hemos decantado pues por versiones, ¿no? De ese, porque la verdad, si algo que yo destaco de Metallica, como digamos, no soy seguidor de ellos, pero sí me llaman la atención sus buenas versiones, como la que vamos a escuchar ahora de esa banda irlandesa de Thin Lizzy, este Whiskey in the Jar. Money she was counting. I first pretty he de decir, Gonzalo, que bueno, el tema Metallica suena más fuerte, y lo voy a decir bajito, que la sintonía de nuestro guía espiritual, porque por mucho que suba el volumen no va a alcanzar los decibelios que alcanzaba la Metallica. Nacho, lo adelantábamos antes de escuchar este Whisky in the Jar, creo que este documental ya ha salido, el álbum será para el próximo 18 de noviembre, pero digamos que hay también documental de la banda, uno más a los que ya tenéis disponibles. Recuerdo aquel en el que se planteaba ese problema que había interno en la banda, que acudían a un psicólogo, ¿no?, para que los acompañase de gira y que hiciesen ejercicios y tal, pues para mejorar la sintonía, ¿no?, entre los distintos miembros de la banda. Y ahora ha estrenado la primera parte de Metallica The Early Years, que es un recorrido sobre los primeros años de la banda, desde que eran unos chiquillos hasta que se hicieron conocidos y comenzaron a llenar estadios, ¿no? La primera parte parece ser que hacen bastante hincapié en un movimiento podríamos denominar viral, ¿no? Ahora que están tan de moda ese término. ¿Quién habrá puesto ese término de moda, eh? Sí. Y bueno, observa el vídeo que se ha hecho viral, un tío cagando sobre todo la vida. Mirarle a Ricky Martin en Sorpresa, Sorpresa. Indican que allá por el 82 consiguieron que ciertas personas que se dedicaban, adolescentes que en aquella época se dedicaban a eso de pasarse cintas o a vender cintas de cassette grabadas, con maquetas de ellos, consiguieron que se hiciesen conocidos y que recibiesen la primera oportunidad para grabar su propio álbum, ¿no? Así en aquella época funcionaban las cosas así. Ahora hay gente que los descubren gracias a un vídeo que colgan en YouTube. Pues de aquella tenías un colegas o no tan colegas que se pasaban unos a otros o se vendían esas maquetas grabadas en cinta, y a veces con los medios disponibles, que con suerte eran cuatro pistas, se llamaban, o cuatro pistas, ocho pistas, ya no recuerdo. Cuatro pistas era el más cutre. Ese. Bueno, yo tengo amigos todavía que lo conservan como un tesoro, el famoso cuatro pistas. Bueno, en cuanto esté ese nuevo trabajo el 18 de noviembre en las tiendas, tener presente que sonará aquí en Asbury Park. Y vamos a despedirnos, Nacho, ¿qué te parece de esta estupenda banda alemana? Escuchando su versión, para mí, más lograda, que es este Turn the Page del mismísimo Bob Seger. Con un vídeo censurado en su día, por cierto. Sí. Salían mamellas. Exacto, y eso no puede salir. En Domingas, cantimploras. Melones, sí, puedes. No hace falta que cojas diccionario de la RAE, Gonzalo. Que es un sitio donde puedes sacar tiros puñaladas sin ningún problema. Pero eso no. Entonces, el vídeo estaba difuminado, pixelado, antes que llegara Instagram y las redes sociales. Ya pasaba eso, Gonzalo. Había estos fenómenos de viralidad y de censura. Mientras tanto, escuchamos a Metallica, Turn the Page, versionando al gran Bob Seger, una persona que, por cierto, ya lo hemos hecho alguna vez, Gonzalo, pero nunca ha salido de Estados Unidos porque tiene un miedo atroz a volar. Y por eso se tiene que meter unas jartadas de carretera, como comenta en esta canción. On the street. amplifiers ringing in your head. You smoke the day's last cigarette, remembering what she said. What she said. We'll be right back. solo hemos cogido una carretera americana y hemos pasado por un montón de pueblos donde había señores acostados con escopeta a las puertas de sus casas. Sí. Pues lo que escuchábamos eran a Sasha Dobson, a Catherine Popper, y a la mismísima Nora Jones, que es la protagonista de la siguiente noticia no tío ociosa de hoy. Las escuchábamos en esa formación que con la que sacaba disco en el pasado año 2014, Nora Jones, Puss and Boots. No vamos a comentar nada sobre el nombre, ya sabéis, esto es un juego de palabras, que mejor nos metemos en ese berenjenal. Sí, también sería una película, un bar de carretera con un nombre alusivo. Y la verdad es un proyecto aparte en la carrera de Nora Jones, muy interesante, del cual pues hablaremos más la próxima semana, pero hoy el proyecto que nos atañe es el que tiene preparado para presentar el próximo 7 de octubre Nora Jones, un nuevo trabajo en solitario y del cual ya tenemos, Nacho, un single que vamos a escuchar a continuación, pero antes recordaros nuevamente que el próximo 18 de noviembre tendréis en concierto a Nora Jones en Madrid. Si queréis saber más información sobre este concierto, lo que tenéis que hacer es buscar en nuestro banco de podcast, en radiocrash.net, vais a Asbury Park, y ahí tenéis el programa hace unas semanas donde comentábamos todo lo concerniente a este concierto de Nora Jones en España, en Madrid. Ahora vamos a escuchar el single que abre este nuevo trabajo de Nora Jones, que tiene por título el single Carry On. Ya sabéis que el álbum se llamará Daybreaks, y por lo que podemos escuchar, parece que Nora Jones retoma los sonidos del comienzo de su carrera y nos ofrece algo muy personal y muy tranquilito. Así que, Nacho, cuando quieras, podemos escuchar este Carry On. Mm-hmm. de las cloacas de la información extrae de vez en cuando Gonzalo Martínez la noticia jocosa. Y digo yo, Gonzalo, que ¿por qué cada vez estás con menos frecuencia la noticia o cosa? Bueno, pues ya sabes que este año se ha añadido una nueva sección a nuestro programa, que es el Campeones Morales, y normalmente pues suele ocupar esta franja del programa, pero hoy, bueno, hemos querido ser originales después de esta gran zampada que hemos tenido deportiva gracias a los Juegos Olímpicos de Río, pues vamos a intentar hoy no hablar de deporte, y por eso os traemos nuevamente la noticia jocosa. Pues Nacho, vamos a dejar ya esto de los Juegos Olímpicos y vamos a leer la noticia jocosa de hoy. Sorpréndeme. A disposición judicial, una mujer por conducir amamantando a su hija. Pero bueno, ¿dónde vamos? Por Dios. Estas de la teta son, las que revolucionan a la sociedad, Gonzalo. Donde esté como antes, en casa y con luz apagada. La conductora de 25 años... Es broma, por Dios. Carecía de permiso de conducción por pérdida de vigencia y realizó un giro prohibido ante la presencia de una patrulla que detuvo el vehículo. La policía local de Sevilla ha puesto a disposición judicial a una mujer cuyas iniciales son ICV. Si condujera borracho drogada, yo no estaba a disposición judicial, estaba en la calle. De 25 años, como presunta autora de un delito contra la seguridad vial por ir conduciendo mientras amamantaba a su hija de 2 años, sin su carné de conducir en vigor. Hombre, a ver, quitando el detalle de la teta, lo de irse en el carné ya, pues, esto no lo va a librar a nadie, ¿eh? No, pero esto continúa. Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla, los hechos sucedieron cuando una pareja de agentes patrullaban por la zona sur de la ciudad y observaron cómo la conductora de un turismo circulaba llevando en su regazo a una menor de corta edad, a la que amamantaba mientras conducía y a su vez realizó un giro prohibido ante la presencia de los agentes. O sea, se cubrió de gloria, ¿eh? De gloria bendita. ¡Por la gloria de mi madre! Le faltaba ir con un coche arrastrando una rueda, atropellar a un señor y seguir de frente. La verdad es que hay que ver, Deja, a ver, puede que tengas mucha prisa, párate a la derecha y ahí discretamente. Inmediatamente procedieron a dar alcance al vehículo y tras tomar contacto con ella, con mucho tacto, descubrieron que iba sin identificar. Ante esa situación... Ah, que tampoco tenía carro. No, iba, vamos, esto es que es una tras otra. Ante esa situación, procedieron a trasladarla hasta dependencias policiales para su plena identificación, momento en el que supieron que careció de permiso de conducción por pérdida de vigencia. En el vehículo viajaba también otra hija suya de 10 años y otra mujer, atentos a este punto, quien se hizo cargo de las menores y también del vehículo. A ver, perdona, Gonzalo. Si podía coger el coche desde el principio, ¿qué hacía mirando el espectáculo? No sé, daba palmas atrás, ¿no? Venga, lo voy a tuitear, venga. Vamos a ir en Facebook y seguro que nos apoyan 200 locas. Pero es una situación surrealista. Tú imagínate cuando al final, lo típico, porque habéis vivido alguna detención policial, yo las he vivido, en un automóvil, pues normalmente si el conductor no puede seguir conduciendo y hay un copiloto, le preguntan enseguida si puede conducir, si no, tal. Pues imagínate qué cara habrán puesto cuando a lo mejor esta señora le importa, dijo, bueno, no, que conduzco yo. No, igual, a ver, yo en ese caso no le dejaría el coche porque ya he demostrado seguramente que es tonta. Bueno. Esto yo no sé si... Bueno, la noticia transcurre en Sevilla, ¿no? Y yo no sé. Sí, ya se ha dado mucha ligereza normalmente, pero manda narices, ¿eh? O sea, es que... Es de película de Berlanga, o sea, impresionante, impresionante. Pues ya sabéis, a disposición judicial una mujer por conducir amamantando a su hija y encima por tonta. Supermamás del mundo, no lo hagáis. Y si tenéis una amiga, que coge ella el coche, de verdad. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La próxima semana más y mejor aquí, en Asbury Park. Bueno, vamos a avisar a los oyentes que estáis esperando que hoy hablemos en nuestra sección no solo de Bruce Vive el Hombre, de un grupo de los 60 o de los 70 que desgraciadamente pues no ha llegado con vigencia a la actualidad, pero hoy vamos a dejar esos grupos aparte, los vamos a dejar descansar durante unas semanas y vamos a hacer la presentación aquí, nos vamos a engalanar para hacer la presentación de una seguidora nuestra en Twitter, de una artista norteamericana que se llama Margo Price, que hace eso que en Estados Unidos hacen tan bien y que es tan, tan autóctono, como es el country y el bluegrass, y suena así de bien. Clean your shirt, say, cooked up your supper, but you stay. Pues sí que suena bien, Gonzalo. Suena muy bien, y el tema que acabamos de escuchar, Nacho, este Four Years of Changes, es el menos country, el menos bluegrass de todo el álbum, es quizás el más funky. Y la verdad de que Margot Price, tenemos que reconocerlo, no es una desconocida. En Estados Unidos sacaba el 25 del pasado mes de marzo pues un álbum que, según la crítica norteamericana, pues es uno de los mejores álbumes del año en la música americana y sobre todo en el country. Y tenemos la suerte de tenerla como seguidora en nuestra cuenta de Twitter, que os la recordamos, perdón, que es @asburypark_crash. Y donde breve tendréis un vídeo de esta canción en directo en una tienda de discos en Nashville. Que, por cierto, una tienda de discos de las que antes había en España, Gonzalo. Sí, ¿te acuerdas? Que, bueno, queda alguna por ahí, en Barcelona, en Madrid. Cuando viajamos, pues a veces nos dedicamos a buscarlas, ¿no? Para recordar, creo, aquello de rebuscar entre los vinilos, entre los CDs, los singles y demás. Por cierto, Margot Price, ya os decimos, no es una desconocida, digamos que es la estrella del momento en la música country norteamericana. En televisión pues ha aparecido en programas como Saturday Night Live o en el mismísimo Tonight Show de Jimmy Fallon, ya sabéis, ese programa del cual aquí siempre estamos muy pendientes porque nos sirve, entre otras cosas, eso, para conocer artistas, ¿no? Nos gusta mucho el gusto musical del señor Jimmy Fallon y la importancia que tiene la música en su programa. Vamos a escuchar más música de Margot Price y después pues os comentaremos algo más sobre su vida personal y sobre su corta pero intensa carrera. ¿Qué te parece si escuchamos este Hands of Time? Perfecto, era lo que tenía preparado. When I rolled out of town on the unpaved road, I was $57 from being broke. Kissed my mama and my sister. I said goodbye, and with my suitcase packed, I wiped the tears from my eyes. Times they were tough growing up at home. My daddy lost the farm when I was 2 years old. Took a job at the prison, working second shift, and that's the last time I'll let them take what should be his. 'Cause all I wanna do is make a little cash, 'cause I've worked all the bad jobs, busting my ass. I wanna buy back the farm and bring my mama home some wine. Problems and the drinking caused me grief. I thought I found a friend, but I only found a thief. Soon I settled down with a married man. We had a couple babies, started living off the land. My firstborn died, and I cried. my mama home some wine. Bueno, se nos está echando, como siempre, el tiempo encima, pero bueno, nos da tiempo pues a daros unos breves datos biográficos sobre Margot Price. Nació en Aledo, Illinois, y bueno, estudió danza y teatro, pero anteriormente, como muchos artistas norteamericanos, pues aprendió a tocar el piano y a cantar pues en la iglesia, ¿no?, de su pueblo. Esto es muy típico en Estados Unidos. Y después, con 20 años, pues se marchó a Nashville, donde ejerció distintos trabajos hasta que con su marido montó una banda que se llamaba Buffalo Clover. Y bueno, posteriormente pues ha caído en las manos de Jack White, de los ex miembros de los White Stripes. Y su primer trabajo en solitario, este Midwest Farmer's Daughter, salió a la venta el pasado 25 de marzo, y ya sabéis, producido por Jack White en su sello Third Man Records. Pues le auguramos un futuro, vamos, espectacular a Margot Price. Y ya sabéis que, bueno, toda esta gente suele tener unas influencias claras. Yo creo que escuchándolas somos conscientes de que una de ellas, por supuesto, es la misma Dolly Parton, y según ella también pues Emmylou Harris, ¿no?, es una de sus máximas influencias. Pues ha sido un placer escucharla en el programa, es un placer tenerla como seguidora en Twitter. Y como os adelantaba antes, pues tenemos que ir despidiendo ya el programa de hoy. Como siempre, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y atento ahí a las redes sociales, ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución en los bongos y cazando artistas, allí donde aparecen, Gonzalo Martínez. Pero no nos caces mucho, que luego tienen que cantar. Pues nos despedimos escuchando un breve tema de este nuevo, de este primer trabajo de Margot Price, este This Town Gets Around. Pues nada, hasta la semana que viene. Adiós. Control, I don't rap the shit that gets bought.